del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo se encuentran mis amigas y amigos oyentes? Nos reencontramos nuevamente en otro programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada semana les acerca novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y el programa de hoy comienza con una pregunta que es como la madre de todas las preguntas y resume un poco las inquietudes que se le presentan al ser humano para tratar de comprender el universo. Más allá de la física, la astronomía, la gran pregunta de fondo es, ¿hay alguien ahí afuera? ¿Estamos solos en el universo? A pesar de que las teorías y conceptos de los que vamos a hablar hoy son muy especulativos, creo que son interesantes, especialmente cuando uno relee algunas cosas de Arthur C. Clarke. Aparecen muchas cuestiones. Vamos a hablar del primer intento analítico de responder a la pregunta. Dicho en otras palabras, ¿cuántas civilizaciones extraterrestres pueden existir en la galaxia que puedan y quieran comunicarse con nosotros? Y por supuesto que, como muchos saben, el primero en abordar esta cuestión fue Frank Drake, que fue profesor emérito de astronomía y astrofísica en la Universidad de California en Santa Cruz, y que propuso una ecuación que podía tomarse como una estimación de ese número. La ecuación, bueno, es una multiplicación de varios términos. El número de civilizaciones es el producto de R estrella, que es el ritmo de formación de estrellas en nuestras galaxias, las estrellas que se forman por año, por FP, que es la fracción de esas estrellas que tienen planetas, por NE, que es el número medio de planetas rocosos en la que podríamos llamar la ecosfera de la estrella, o sea, la zona en que puede desarrollarse la vida como la conocemos, por FL, que es la fracción de esos planetas en los que se desarrolla la vida, por FI, que es la fracción de planetas con vida en los que se alcanza la inteligencia, por FC, que es la fracción de las civilizaciones inteligentes que pueden y quieren comunicarse, y por L, finalmente, que es el número de años de vida de una civilización que puede y quiere comunicarse. No podrán entender. La ecuación de Drake, aunque es interesante, es enormemente especulativa. La mayor parte de sus parámetros son estimaciones que pueden ser totalmente erróneas, y de hecho, algunas han cambiado enormemente desde que Drake propuso la ecuación hasta ahora. Como veremos, si uno reduce el valor estimado de N en varios órdenes de magnitud. Básicamente, la ecuación es un producto de filtros que van llevando hacia una civilización capaz de comunicarse, estrellas que se forman cada año, de esas algunas tienen planetas, de esos algunos pueden albergar vida, de esos algunos la desarrollan, de esos algunos forman vida inteligente. Y de esas formas de vida, algunas desarrollan capacidad y voluntad de comunicarse con otros sistemas y son capaces de hacerlo durante un número de años antes de desaparecer. Algunos parámetros de la ecuación son muy fáciles de estimar, y otros, como dijimos, no tanto. De hecho, sigue habiendo actualmente grandes desacuerdos sobre muchos de ellos. Los valores que utilizó Drake en 1961 para dar una primera estimación de n fueron los siguientes. R estrella de 10, o sea, 10 estrellas formadas cada año. FP de 0.5, la mitad de las estrellas tienen planetas. NE de 2, dos planetas capaces de desarrollar la vida en las estrellas con planetas. FL igual 1, todos los planetas capaces de desarrollar vida lo hacen. Y FI 0.01, o sea, el 1% de estos desarrollan vida inteligente. FC de 0.01, el 1% de las civilizaciones pueden y quieren comunicarse. Y L de 10.000 años, una civilización que mantiene su capacidad y voluntad de comunicarse durante 10.000 años. Con esos valores, Drake obtuvo una estimación de n igual 10. Es decir, de acuerdo con su ecuación y sus estimaciones, el número medio de civilizaciones con las que podemos comunicarnos en una galaxia cualquiera, por ejemplo la nuestra, es de 10. Sin embargo, las estimaciones de algunos de los parámetros de Drake han cambiado mucho desde entonces. Por ejemplo, en 1961 no teníamos la cantidad de información sobre planetas extrasolares que tenemos ahora. Muchos sistemas estelares con planetas tienen gigantes gaseosos relativamente cerca de la estrella, lo cual hace imposible que haya planetas rocosos en la ecosfera. La razón de que Drake eligiera un valor de 1 para FL, es decir, que considerase que el 100% de los planetas capaces de albergar la vida la albergan, es que en la Tierra la vida apareció en un tiempo geológicamente muy corto desde el momento en el que pudo albergarla. La conclusión de Drake fue que la vida, si puede aparecer, aparece relativamente rápido. Sin embargo, si ya vienen escuchando nuestro podcast desde hace algún tiempo, saben que existe algo que se llama el principio antrópico. O sea, estamos estudiando el planeta en el que nos hemos desarrollado nosotros. El hecho de ser capaces de estudiarlo lo hace especial. Así que el valor de FL aceptado ahora es de 0.33, pero una vez más, es una estimación. Nuestra experiencia con el desarrollo de vida en planetas se reduce a un solo caso, el nuestro. Lo mismo ocurre con FI. De acuerdo con las estimaciones actuales, el valor de Drake, un 1% de los planetas que desarrollan vida llegan a la vida inteligente, es muy optimista. ¿Y la razón? Es que la mayor parte de las estrellas de la galaxia son enanas rojas que emiten muy poca radiación ultravioleta, de modo que el ritmo de mutación y probablemente de evolución sería muy lento. El valor actual estimado de FI es mucho más pequeño que el de Drake, 0.000001. Y el valor de FC, la proporción de vida inteligente que será capaz y querrá comunicarse interestelarmente, es muy difícil de estimar. Por un lado, ¿qué probabilidad hay de que una civilización se destruya antes de alcanzar la radioastronomía? Por otro lado, aunque la alcance, ¿cómo evaluar su psicología para saber si querrían hacerlo o no tendrían ningún interés? Hoy en día sigue aceptándose el especulativo 1% de Drake. Y finalmente, el valor de L, dado por Drake, 10.000 años de existencia de una civilización adecuada, también suele considerarse elevado hoy en día, porque el único ejemplo de una civilización capaz de comunicarse que conocemos evidentemente es la nuestra. ¿Cuál es nuestro valor de L en particular? unos 70 años, el tiempo que hace que disponemos de radioastronomía, mucho más bajo que 10.000, pero ¿cuánto duraremos? No lo sabemos. Utilizando los valores actuales más aceptados, el valor de n que da la ecuación de Drake es descorazonador. Si somos pesimistas y utilizamos 70 años para L, el resultado es de n.1 millonésimo. Incluso siendo más optimistas, lo que parece claro, si aceptamos por supuesto unos valores que siguen siendo totalmente especulativos, es que n es mucho más pequeño que 1, es decir, que solo en algunas galaxias es probable que haya alguna civilización capaz de comunicarse con alguien y que quiera hacerlo. Y en otras muchas ni siquiera eso. Por supuesto, nosotros estamos en una galaxia en la que sí hay alguien que trata de comunicarse, nosotros mismos, pero de acuerdo con los valores actuales aceptados, no hay con quién hacerlo, porque las otras galaxias están tan lejos que, aunque haya alguien, con la tecnología actual llevaría millones de años enviar un mensaje. Dicho todo esto, esta ecuación es más que nada un pretexto para filosofar sobre el tema. Mucha gente no la considera ciencia, pues no puede ser experimentada. Por otro lado, aunque se demostrara de algún modo un n de .00001, ¿significa esto que deberíamos dejar de tratar de comunicarnos? N es un valor medio. Y si en nuestra galaxia hay 3 civilizaciones cerca de nosotros porque no es una galaxia normal, en cualquier caso, en los años 50 y 60, la opinión de muchos científicos era que, dada la cantidad de estrellas en la galaxia, era casi inevitable que hubiera muchas civilizaciones en nuestra galaxia. Drake fue el primero en dar números a esta opinión. Y por otro lado, en 1950, y comiendo con otros físicos que argumentaban así, que debía de haber decenas de civilizaciones con las que comunicarnos en la galaxia, Enrico Fermi aparentemente preguntó algo así: ¿y dónde está todo el mundo? ¿Dónde está todo el mundo? Y aunque no está muy claro exactamente qué palabras dijo el eminente físico Enrico Fermi, la expresión de su paradoja es básicamente esta. Si hay tantas estrellas en la galaxia, y estadísticamente es probable que haya varias civilizaciones no humanas en ella, ¿dónde están? ¿Por qué no hemos detectado absolutamente nada? Y la idea tiene mucho sentido. Por un lado, hay unas 250 mil millones de estrellas en nuestra galaxia y unas 70 mil trillones en el universo conocido. Aunque la vida inteligente no sea muy frecuente, parece que debería haber muchas civilizaciones no humanas allá afuera. ¿Pero dónde están? ¿Por qué parece que estamos totalmente solos en el universo? Vamos a examinar algunas de las posibles soluciones a esta conocida como paradoja de Fermi, simplemente mediante el razonamiento. Básicamente, el primer grupo de teorías que vamos a mencionar tratan de explicar la paradoja razonando que es probable que no detectemos nada porque no hay nada que detectar. No hay nadie ahí afuera con quien comunicarse. Puede ser porque o nunca ha habido nadie. Es posible que la Tierra no sea la norma, ni siquiera una de varias excepciones a la regla. Es posible que sea única en el universo, que de la miríada de sistemas estelares solo el nuestro haya desarrollado vida. Puede ser que la vida es demasiado frágil y es posible que las glaciaciones, cambios climáticos, supernovas, impacto de asteroides, en fin, sean lo suficientemente regulares como para que una civilización no pueda durar. Las condiciones que requiere la vida pueden ser tan exigentes que solo se den durante unos pocos millones de años en cualquier lugar. Puede ser que la inteligencia se destruya a sí misma. Nosotros mismos hemos tenido armas que matan a una persona, luego a decenas, luego a miles. Es posible que cualquier civilización tecnológicamente avanzada inevitablemente desarrolle un arma tan terrible, biológica, nanotecnológica, termonuclear, de antimateria, que si es usada una sola vez, destruya toda la vida del planeta y que tal arma sea inevitablemente usada más tarde o más temprano. O puede ser que la inteligencia destruya a la inteligencia. Es posible que solo haya una civilización allá afuera, más antigua que las otras y que no tolera ninguna otra ni quiere comunicarse. Es posible que todos los demás, según han mostrado su presencia en el universo, como hacemos nosotros desde que emitimos ondas electromagnéticas al espacio, han sido exterminados en pocos miles de años. Esta última solución no exige que no haya nadie, pero sí que solo haya una cultura que nos va a destruir tarde o temprano sin comunicarse con nosotros. Y finalmente, que todos ya se hayan ido. Tal vez el tiempo que pasa desde que una civilización adquiere el potencial de comunicarse hasta que alcance algún tipo de singularidad tecnológica es muy pequeño, relativamente hablando. Es posible que llegue un momento en el que se alcance un estado post-humano o post-alienígena en el que la civilización entera abandone este universo. Pero también hay otros que postulan explicaciones teóricas a la paradoja, que no exigen que estemos solos. Puede que haya otras civilizaciones ahí fuera, pero que estamos demasiado lejos. Puede ser que en cada galaxia, de media, haya dos o tres civilizaciones inteligentes ahora mismo, pero que el tiempo que tarda la señal de hola, estamos aquí, en llegar a los otros es tan largo que aún no nos ha llegado. Y puede que tarda aún decenas o miles de años. O puede ser que solo haya, como los últimos valores aceptados para la ecuación de Drake sugieren, una civilización por cada 10.000 o 100.000 galaxias. No estamos solos en el universo, pero en la práctica es como si lo estuviéramos. Hay que ver también que debemos ser pacientes, o sea, parecido a la opción anterior, pero menos extrema. Hablando en términos relativos, nos llevamos mirando y buscando mucho tiempo. Es como si acabáramos de abrir los ojos. Es posible que solo tengamos que esperar unos pocos años y empezaremos a detectar signos de vida inteligente. También puede ser que no estemos mirando bien. Tal vez nuestras suposiciones de cómo otras civilizaciones tratarían de comunicarse son absurdas. El programa SETI estudia un tipo específico de señal y los otros podrían utilizar métodos de compresión, frecuencias o incluso ondas totalmente diferentes. Y si nos están bombardeando con mensajes de hola, estamos aquí y no lo estamos escuchando. Puede ser que seamos una especie de zoo. Tal vez hay varias civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros que sepan que estamos aquí, pero quieran dejarnos aislados por razones de que no podemos entender, para estudiarnos, para no alterar nuestra cultura. Tal vez no sea posible que contactemos con ellos y estemos expuestos a su tecnología y costumbres sin que nuestra cultura se destruya y no quieren hacerlo. O, finalmente, nadie quiere comunicarse. Es posible que seamos raros y que todas las demás civilizaciones sean aislacionistas, de modo que haya muchas culturas ahí fuera que no quieran buscar ni enviar mensajes. Que tener en cuenta que nuestras débiles señales de TV y radio normales no podrían ser detectadas desde muy lejos, y para hablar con alguien que esté realmente lejos, hay que querer hacerlo. Desde luego hay más argumentos en uno y otro sentido, pero estos son los que creo que son más interesantes. Al menos nos ayudan a pensar. Sin embargo, la única manera de salir de la paradoja es empíricamente. Si no hay nadie, podremos estar años y años intentándolo y no la resolveremos. Pero si detectamos algo, la paradoja estará rota inmediatamente. ¿Cómo encontramos a los demás? Vamos a ver cómo solucionar esa paradoja de Fermi empíricamente, encontrando otras civilizaciones inteligentes, si es que hay algo que encontrar. Puesto que nuestra tecnología actual no permite los viajes interestelares, la única manera que tenemos de encontrar a los otros es o bien detectar en nuestro propio sistema solar huellas de paso de otras civilizaciones, o, desde nuestro sistema, síntomas de vida inteligente en otros sistemas estelares. Pueden ser señales enviadas a propósito por otras civilizaciones, o no ser intencionadas, y pueden no ser señales, sino cambios al medio natural que son detectables desde aquí y necesariamente artificiales. Nuestros sistemas de detección actuales no podrían probablemente detectar una civilización preindustrial. Una de nuestro nivel tecnológico no es tan fácil de detectar. No podríamos detectar, por ejemplo, nuestras propias emisiones casuales de radio a más de unos pocos años luz de distancia. Y cuanto más avanzada sea, más fácil será de detectar, salvo que se estén escondiendo. La razón es que cuanto más avanzada es una civilización, mayor es su capacidad, y en muchos casos necesidad, de cambiar el medio natural. Desde luego, una civilización extraterrestre tipo hippie que no cambia el medio para nada, no sería detectable de este modo. El primer método, y probablemente el más conocido de detectar vida extraterrestre, es el programa SETI, que utiliza los radiotelescopios astronómicos para tratar de detectar señales inteligentes en el espectro radioeléctrico. Ya hemos hablado otras veces del programa y, por ejemplo, cuando uno habla del programa Boeing, que existe hoy en día, de computación distribuida, ¿no? Es una forma también de colaborar con SETI. Este esfuerzo conjunto de muchos organismos académicos, que fue por cierto iniciado por Frank Drake, no ha detectado ninguna señal que sea incontrovertiblemente inteligente. No es fácil que lo haga por la cantidad de cielo que hay que barrer, el poco tiempo que se destina a SETI en los radiotelescopios, un tiempo que lo hace muy precioso para investigación, y la enorme capacidad de proceso que hace falta para verificar estructuras potencialmente inteligentes en las señales recibidas, que, como hemos dicho, deben ser intencionadas si vienen de muy lejos, o probablemente su intensidad será tan pequeña que no pasen desapercibidas. Una segunda manera de descubrir civilizaciones no humanas en la galaxia es mediante la observación directa de planetas extrasolares. En el momento actual, nuestra tecnología nos permite hacerlo de una manera bastante burda, aunque estamos mejorando poco a poco y obtenemos más información cada vez. Pero no es absurdo pensar que podamos detectar pistas de vida y tal vez de vida inteligente. Oxígeno, en el primer caso, y trazas de gases como freones, como los CFC, por ejemplo, en el segundo. Y sin embargo, este sistema de encontrar a los demás, si están allá afuera, necesitan de gran precisión y minuciosidad, además de una tecnología más avanzada de la que tenemos ahora. Más interesante es el siguiente razonamiento, que nos lleva al tercer método. Si hay otras civilizaciones allá afuera, probablemente no somos los más antiguos. Dada la edad del universo, puede haber otras especies que hayan alcanzado la era postindustrial hace cientos de miles o millones de años. Y si es así, y si su curiosidad es parecida a la nuestra, es posible que hayan encontrado maneras de explorar el universo y que hayan dejado indicios en nuestro propio sistema solar. que ya hayan pasado por aquí, tal vez hace miles de años. El genial matemático y físico John von Neumann propuso el concepto de lo que hoy llamamos máquinas de von Neumann, máquinas capaces de autorreplicación, ¿se acuerda que hablamos en el programa anterior? Creando copias que puedan crear a su vez copias de sí mismas sin intervención humana. Y este concepto fue aplicado por otros físicos a la exploración espacial. Podrían existir sondas de von Neumann, es decir, máquinas de von Neumann programadas para extenderse por la galaxia. Una civilización podría construir unas cuantas, dispersarlas por los sistemas estelares más próximos y darle orden de dirigirse a los cinturones de asteroides, obtener materiales y crear copias que vayan a otros sistemas. Después la sonda original de ese sistema podría explorarlo y radiar la información de vuelta a la base. Esta exploración se produciría en progresión geométrica y sin necesidad de gastar más recursos por la civilización originadora de las sondas. Un sistema de sondas de von Neumann que al no estar tripuladas podrían desarrollar grandes aceleraciones que matarían a una persona y replicarse en progresión geométrica. Probablemente podrían explorar la galaxia completa en, digamos, medio millón de años. Si esto ha ocurrido, podríamos encontrar signos de que haya sido así. Y para ello deberíamos dirigirnos a los lugares en los que más materias primas accesibles hay, como el cinturón de asteroides, e intentar detectar alteraciones artificiales. Hasta ahora, desde luego, no hemos detectado nada. Lo cual no quiere decir que no haya ocurrido. Los lugares en los que mirar son muchísimos, además del cinturón de asteroides, el cinturón de Kuiper, la nube de Oort. Y las alteraciones podrían ser difíciles de identificar. El físico y matemático Ronald Bracewell propuso otro tipo de posibles sondas, las que llamamos sondas de Bracewell, que podrían serlo además de ser sondas de von Neumann, ya que son incompatibles, que podrían permanecer dormidas en un sistema estelar hasta detectar indicios de inteligencia y entonces hacerse visibles y entablar comunicación con la inteligencia descubierta de forma autónoma. Estas sondas combinadas con la autorreplicación podrían dejar centinelas en todos los sistemas potencialmente inteligentes y despertar en los que alcancen la inteligencia. Las sondas de Bracewell, de existir, tendrían una inteligencia artificial capaz de comunicarse con la vida descubierta y enviar los resultados de su comunicación al sistema de origen sin dejar de conversar. De este modo, el problema del retraso interestelar entre mensaje y mensaje desaparece. Por supuesto, si la inteligencia artificial es suficientemente avanzada para poder fiarse totalmente de ella. Al igual que con las sondas de von Neumann, no hay indicios de que haya ninguna en nuestro sistema, pero podríamos no haber mirado donde deberíamos, o aún podría estar oculta. También podemos tratar de detectar indicios de una civilización avanzada en otros sistemas estelares, sobre todo de civilizaciones con consumos de energía muy grandes. Por ejemplo, una civilización muy vieja puede necesitar la tal cantidad de energía que construya una esfera de Dyson, propuesta como experimento mental por el genial físico Freeman Dyson, que es una esfera que englobe a toda una estrella. La cantidad de energía absorbida por una esfera de Dyson y que podría utilizar la civilización que la construyese sería inmensa, como lo es la labor de ingeniería, por supuesto, pero si alguna estrella está englobada en una esfera de Dyson, seríamos capaces de saberlo, porque al absorber tal cantidad de energía, las paredes exteriores de la esfera probablemente radiasen energía como un cuerpo negro, de modo que serían fácilmente identificables. Bastaría con buscar cuerpos negros de gran tamaño que se encuentran en el punto del sistema estelar donde se concentra casi toda la masa. Sin embargo, una civilización aún más avanzada podría utilizar incluso la energía de sobra desprendida por la esfera de Dyson, construyendo otras esferas concéntricas más grandes, de modo que cada una estuviera a menor temperatura y dejara escapar menos radiación del sistema, y en ese caso probablemente no nos llegase nada de radiación de la estrella, lo cual también sería fácilmente detectable, pues sabríamos que hay masa en ese lugar. Existen programas muy jóvenes de esferas de Dyson, de búsqueda de esferas de Dyson. Por ejemplo, el Fermilab lo está intentando. Sin embargo, una vez más, no hemos conseguido encontrar nada. De hecho, pensamos que una civilización realmente avanzada tendrá la capacidad de alterar el universo de tal manera que sea evidente que está ahí afuera, pero no notamos nada raro en ningún sitio. ¿Qué es raro? De acuerdo con la tercera ley de Clark, enunciada por el escritor Arthur Clark, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Es posible que haya civilizaciones que hayan cambiado totalmente el comportamiento de regiones enteras del universo, o del universo en su totalidad. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber que incluso las leyes de la física que conocen no fueran diferentes y hayan sido alteradas por una inteligencia y nos parezcan naturales simplemente porque son las que hemos conocido desde el principio? Es decir, con otras palabras, las civilizaciones demasiado primitivas no cambian su entorno lo suficiente, y es posible que las realmente avanzadas lo cambien de una manera tan extraña para nosotros que no seamos capaces de darnos cuenta de que están ahí. Es posible que la solución más inteligente sea centrarnos en encontrar civilizaciones como nosotros, o un poco más avanzadas que nosotros, pero no ininteligibles para nuestra capacidad. Otra opción, finalmente, es intentar que nos encuentren a nosotros, es decir, gritar, estamos aquí, figurativamente hablando, y esto es lo que se hizo en 1974 con el mensaje de Arecibo. Se apuntó el radiotelescopio de Arecibo hacia el cúmulo globular M13, por tratarse de un grupo denso de estrellas, de modo que todas puedan recibir el mensaje, situado a 25.000 años luz del Sol. El mensaje contiene información que, al menos, es lo que se espera, sea evidentemente una prueba de inteligencia y no una señal natural. Además de contener información acerca de nuestro sistema y nuestra especie. Naturalmente, el mensaje de Arecibo tardará tanto tiempo en llegar, más el tiempo que tardase la posible respuesta en llegarnos, ¿no?, que se trata más de un símbolo que de un intento práctico de contacto a corto plazo. ¿Quiénes fueron los encargados de redactar ese mensaje? Bueno, entre ellos Frank Drake y Carl Sagan, por supuesto. Tema muy especulativo, pero que despierta mucho la imaginación y nos deja mucho para reflexionar, ¿no? Porque un contacto con otra civilización cambiaría profundamente el concepto de la nuestra. Como se ha dicho por ahí, tanto si estamos solos en el universo como si el universo está rebosando de vida, ambas situaciones son realmente fascinantes. Pasamos al primer tema musical del grupo Medicine, 1975. Y de a poquito el cometa Churyumov-Gerasimenko empieza a hacer noticia otra vez. Se nos revela como un lugar fascinante. La sonda Rosetta nos está mostrando por primera vez detalles sin precedentes de un cometa. Nunca antes habíamos visto un pequeño mundo de este tipo tan cerca. Y lógicamente estamos descubriendo características fascinantes. Entre ellas, una de las grandes sorpresas de la misión ha sido el descubrimiento de dunas y otros depósitos eólicos. Estos depósitos son abundantes en Japi, como se ha bautizado en la región del cuello que separa los dos lóbulos en los que se divide el núcleo. Pero, ¿cómo puede existir viento en un mundo sin atmósfera? Bueno, se debe a que un cometa no es un mundo estático, sino que emite grandes cantidades de gases y de polvo a medida que el hielo se sublima cada vez que pasa cerca del Sol. Es decir, el Churyumov-Gerasimenko crea su propia atmósfera cada vez que pasa por el perihelio. Y no solo hablamos de dunas. Rosetta también ha visto lo que parecen ser avalanchas y pequeños desplazamientos de material. Y eso a pesar de que el cometa todavía no se encuentra en el perihelio, o sea, entre el punto más cercano al Sol. También hemos descubierto que no es un cuerpo macizo, sino que se trata de una mezcla de hielo, de agua, roca y sustancias orgánicas, con una densidad de tan solo 470 kilogramos por metro cúbico, o sea, menos de la mitad de la densidad del agua líquida y por debajo de la de un corcho. lo cual indica que el núcleo debe ser poroso y está repleto de huecos, aunque su estructura interna es objeto de debate en estos momentos, pero esta densidad implica que el 80% del cometa debe estar vacío. Pero no se sabe si los huecos son microscópicos o si estamos hablando de grandes huecos y cuevas en el interior del cometa, lo cual sería impresionante, sin duda, ¿no? Es un cometa que tarda 6 años terrestres en dar una vuelta al Sol, pero su órbita es mucho más excéntrica que la de nuestro planeta. Esto provoca que haya diferencias de hasta 150 grados centígrados entre las temperaturas superficiales medias en el perihelio y en el afelio. Ahora bien, el eje de rotación de Churyumov-Gerasimenko se haya inclinado con respecto a la eclíptica, y como en la Tierra, es esta la característica que causa las estaciones. Pero el eje está inclinado 53 grados en vez de los 23 de nuestro planeta, por lo que si sumamos este hecho a la elevada excentricidad de su órbita, las estaciones son realmente extremas. El hemisferio norte tiene un verano largo, aunque no muy caluroso, y por el contrario, el hemisferio sur posee un verano de tan solo 10 meses, pero al coincidir con el perihelio es excepcionalmente caliente. En estos momentos el hemisferio sur se encuentra en sombras, por lo que su temperatura media ronda los 250 grados centígrados bajo cero, pero por el contrario, las temperaturas más altas medidas el pasado septiembre alcanzaban unos 83 grados centígrados bajo cero, bastante templado para un lugar así. Es increíble los acantilados que posee, acantilados de 900 metros de altura en la región del cuello del núcleo. Puede que los acantilados Hathor no sean tan imponentes como los Verona Rups de Miranda, los acantilados más altos del sistema solar, pero proporcionalmente son mucho más espectaculares. Por otro lado, la forma irregular del cometa hace que sea muy difícil de determinar la vertical local. El potencial gravitatorio es muy caprichoso en este cometa y zonas que parecen verticales a primera vista luego no lo son tanto. Churyumov-Gerasimenko es un mundo donde nuestro oído interno, nuestros ojos, no se pondrían siempre de acuerdo. A pesar de que uno pudiera creer que no es así al ver las imágenes de Rosetta, este cometa es literalmente más oscuro que el carbón. Su albedo es de solo 6%, gracias a la enorme cantidad de sustancias orgánicas que cubren su superficie. Cierto es que no es más oscuro que otros cometas visitados previamente, como por ejemplo el Halley, pero es un hecho que no deja de sorprendernos. No en vano, por algo se dice que los cometas son bolas de nieve sucias. Lógicamente, como todo cometa que se precie, pierde masa cada vez que pasa por el perihelio, por la sublimación del hielo, y el pasado junio, cuando Rosetta se aproximaba al cometa, el núcleo perdía solamente 0.3 litros de agua por segundo, una cantidad que se incrementó a 1.2 litros por segundo a finales de agosto, pero a medida que llegue el verano, el desgaste será mayor, y se estima que el hemisferio sur perderá de media unos 20 metros superficiales, mientras que el desgaste en el hemisferio norte será de 10 metros. ¿Sí? Obviamente no va a ser de forma uniforme. La región del cuello, poco iluminada, no tendrá esos niveles de desgaste, y en total por cada paso por el perihelio pierde entre 3 y 5 millones de toneladas. Parece mucho, pero no hay que olvidarse que su masa es de 10.000 millones de toneladas. Por otro lado, debemos recordar que no emite únicamente vapor de agua. La coma, que es esa atmósfera que rodea al núcleo, presenta una composición muy heterogénea, rica en polvo y otros gases, principalmente monóxido de carbono y dióxido de carbono, tal y como ha sido medido por el experimento Rosina de la sonda. En concreto, las zonas de la superficie que emiten dióxido de carbono se hallan localizadas en las regiones que actualmente están poco iluminadas, algo esperado a partir de los anteriores encuentros de sondas con otros cometas. La cámara Osiris ha detectado numerosos agujeros en la superficie, aunque muchos chorros surgen directamente de varias zonas en la región del cuello. Las fosas están ligadas con otras zonas activas, tanto presentes como pasadas, Es decir, que estos agujeros es por donde se escapa la mayor parte del polvo y los gases del núcleo. Por otro lado, no está claro si estos agujeros están relacionados con cráteres de impacto, así que su origen en realidad no está nada claro. Muchas sustancias orgánicas están allá, pero ¿dónde está el hielo? La superficie del Churyumov-Gerasimenko es de color azabache por culpa de la presencia de sustancias orgánicas, cuya presencia ha sido confirmada por el instrumento VIRTIS. Pero por otro lado, hemos dicho que el cometa está emitiendo ingentes cantidades de vapor de agua al espacio. Entonces, ¿dónde está el hielo? Según la cámara OSIRIS y el instrumento VIRTIS, apenas han localizado algunas zonas de pequeña extensión que parecen depósitos de hielo puro, ninguna con un tamaño superior a los 20 metros. Y este resultado concuerda con las observaciones de otros cometas e implica que, paradójicamente, su superficie está muy deshidratada hasta una profundidad de unos pocos centímetros. A medida que el cometa se acerca al Sol, la actividad de su superficie aumenta y el núcleo comienza a emitir más cantidades de gas y polvo. Parte de este gas se ioniza, creando un débil campo magnético, y en cuanto al instrumento que detecta iones de la sonda, y el instrumento detector de iones del cometa detectó los primeros procedentes de allí, se pudo comprobar cómo el campo magnético generado por estos fue capaz de frenar el flujo del viento solar alrededor del cometa, así que ha nacido la magnetosfera del cometa a una distancia de 495 millones de kilómetros, unas 3.3 unidades astronómicas. Una de las sorpresas de la investigación esta, porque no siempre se puede contemplar el nacimiento de una magnetosfera en directo. Churyumov-Gerasimenko emite polvo además de gases. ¿Qué tamaño tienen esas partículas? Bueno, el instrumento GIADA detectó partículas relativamente pequeñas de entre 0.1 y varios milímetros que salen del núcleo a una velocidad de 1 a 10 metros por segundo. No obstante, la cámara OSIRIS ha demostrado que existen partículas mucho mayores, de entre 4 y 2 centímetros. Polvoriento es un adjetivo que le queda corto. En realidad, las partículas de mayor tamaño parecen provenir de pasos pasados por el Sol y se encuentra a más de 130 kilómetros del núcleo. O sea, han permanecido en órbita alrededor del cometa desde como mínimo hace 6 años. No obstante, las partículas de polvo que está emitiendo el cometa en estos momentos tienen un tamaño medio de 1.7 centímetros. En cuanto a la proporción de las emisiones, el instrumento GIADA ha sorprendido a propios y extraños al encontrar que la coma contiene entre 2 y 6 veces más polvo que gases. Los modelos predecían una proporción igual o menor que 1 a 1, aunque esta proporción puede que varíe a medida que nos acerquemos al perihelio. Así que vamos, que más que bolas de nieve sucias, los cometas son bolas de nieve polvorientas. Otro tema musical, Mr. Light, por White. Change. Debido a las enormes distancias involucradas, cuando miramos las estrellas, estamos tomando parte en un viaje en el tiempo, sin ninguna necesidad de una máquina de H.G. Wells. Consideremos, por ejemplo, a Sirio, que es la estrella más brillante en el cielo nocturno, y es muy llamativa durante varios meses al año. Es 26 veces más potente que el Sol, y está a 8.6 años luz, es decir, aproximadamente a 80 billones de kilómetros. Su luz tarda 8.6 años en llegar hasta nosotros, de modo que si la miramos en el año 2015, la estamos viendo en realidad tal como era en 2007. La estrella polar, Polaris, que muchas personas con seguridad allá en el hemisferio norte especialmente la pueden reconocer, está a unos 400 años luz de nosotros, según las medidas más recientes, pero la luz que vemos ahora procedentes de ella dejó Polaris alrededor de 1606. Y cualquier astrónomo que estuviera allí equipado con un telescopio suficientemente potente que podría mirar a la Tierra y ver Inglaterra como era en la época de Shakespeare. La luz que nos llega ahora de Rigel inició su viaje hacia nosotros en la época de las cruzadas. Podemos ahora estudiar objetos que están tan lejanos que los vemos como eran mucho antes de que existiera la Tierra. El viaje en el tiempo es esencial para nuestra comprensión del universo. Realmente podemos ver muchas partes de la historia que queremos entender. Por ejemplo, si sospechamos que las galaxias eran mucho más pequeñas en el pasado, podemos observarlas realmente para confirmarlo. Cada vez que observamos el cielo, en realidad estamos viajando hacia atrás en el tiempo. La luz que vemos procedente de los planetas de nuestro sistema solar salió de ellos hace solo unos minutos, pero cuando observamos las galaxias más lejanas que ha podido fotografiar el telescopio Hubble, la vemos como eran hace unos 12.000 millones de años. Nosotros, los observadores, casi no existimos en esta línea de tiempo. Nunca vamos a poder ver la luz procedente del propio Big Bang, pero creemos que sabemos cuándo sucedió. Al mirar galaxias a 6.000 millones de años luz, pensamos que estamos viendo el universo en el que habitaba nuestra propia galaxia hace 6.000 millones de años. Si la escala de distancia fuerza la imaginación, la escala de tiempo es igualmente espectacular. Varias líneas de investigación nos dicen que la edad de la Tierra es de aproximadamente 4.600 millones de años y que se formó a partir de una nube de polvo y gas que rodeaba al Sol joven. Pero nosotros, los seres humanos, somos recién llegados a la escena terrestre. Para hacernos una idea, imaginemos una escala de tiempo en la que la edad de la Tierra viene representada por un año, nace a medianoche del primero de enero, la vida primitiva apareció a principios de mayo, pero los peces no evolucionaron hasta mediados de noviembre, y las primeras incursiones en la superficie de la Tierra tuvieron lugar a finales de noviembre. Los reptiles gobernaron el mundo durante las primeras semanas de diciembre, los dinosaurios desaparecieron alrededor del 15 de diciembre, mientras que los mamíferos entraron en escena sin trabas, pero solo en la mañana del 31 de diciembre ingresaron los homínidos. Toda la historia del Homo sapiens está comprendida en la última hora del último día del año. Jesucristo apareció en la Tierra hace menos de un minuto. Confiamos razonablemente en nuestra escala de distancia y en la edad de la Tierra. También hemos hecho enormes progresos al estimar la edad del universo, tal como lo conocemos. El último valor de 13.700 millones de años probablemente tiene un bajo porcentaje de exactitud. Sin embargo, esto introduce un problema realmente importante. El hecho inevitable es que existimos. Estamos constituidos de átomos y moléculas, y este material debe haber sido creado de una forma u otra. O ha existido siempre, o fue generado en un momento definido en el tiempo. Ninguna de las dos imágenes es fácil de aceptar. Si el material del que estamos hechos ha existido siempre, tenemos que visualizar un periodo de tiempo que no tuvo principio. Si nació repentinamente hace 13.700 millones de años, ¿qué sucedió antes de eso? ¿Había un antes? La respuesta matemática es que el tiempo empezó con el universo, de modo que no había antes. Esto puede ser teóricamente exacto, pero ciertamente es insatisfactorio. Al estudiar el universo, tratamos el tiempo como una cuarta coordenada. Pero, supongamos que en el futuro lejano los astrónomos quieren llevar a cabo un experimento simultáneamente en la Tierra, en la estrella más cercana, Próxima Centauri, que está situada a poco más de 4 años luz. Puesto que ninguna información puede viajar más rápido que la luz, una señal luminosa enviada entre los dos sistemas no bastará para coordinar el experimento. El tiempo no es algo absoluto en lo que coinciden todos los observadores. Frente a las incertidumbres que encontramos a nuestro alrededor, solo podemos hacer conjeturas inteligentes. Esto puede sonar arriesgado, pero es, en esencia, el método científico. Para explicar un hecho observado, se propone una teoría. La teoría se utiliza entonces para hacer predicciones, y haciendo nuevas observaciones pueden ponerse a prueba las predicciones. Si las predicciones se confirman, ahí sí tenemos una buena teoría. Si no, debemos replantearla. Y antes de finalizar el programa, queremos recordar un cumpleaños, que es el de Darwin, ni más ni menos. El 12 de febrero de 1809, hace 206 años, nació allí en Shrewsbury, en Inglaterra, este hombre que postuló en su libro El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. La evolución se basa en las mutaciones arbitrarias en el genoma de un organismo. Dichas mutaciones pueden resultar tanto beneficiosas como perjudiciales. Ejemplo de esto último es el nacimiento de especímenes con malformaciones o enfermedades. En caso de ser beneficiosas, ellas también dependen de donde viva este ser. Dicho organismo será más saludable, tendrá una mayor esperanza de vida y o se reproducirá más que los otros miembros de su propia especie, transmitiendo sus características a su descendencia. A lo largo de dicha mutación hará que los miembros de la especie con las características beneficiosas sea una mayoría, y estos terminarán finalmente ocupando el lugar de los que no presentaban dicha mutación. Y eso es la selección natural. La evolución no es una búsqueda de la perfección en una especie, sino que se basa en el azar y su utilidad en un entorno determinado. Esta gran idea de Darwin, la selección natural como mecanismo que permite que las especies cambien adaptándose a su ambiente, ha resultado en estos 150 años bastante polémica. Ello se debe a que tiene 3 problemas de relaciones públicas. El primero es una idea que, aunque simple, los mejor adaptados heredan sus ventajas a sus descendientes que van predominando en la población, resulta algo antiintuitiva. La selección permite que los cambios ventajosos producidos al azar y heredados de padres a hijos se acumulen. El proceso reiterado de variación-selección produce con el tiempo diseños que parecen productos de una inteligencia. Cuesta trabajo aceptar que creaciones tan complejas como el ala de un ave o el cerebro y la mente humanas sean resultado de un mecanismo ciego. En segundo lugar, la idea de Darwin es naturalista. A diferencia de la religión, proporciona una explicación completamente natural, casi mecánica, para la maravillosa variedad y las sorprendentes adaptaciones de los seres vivos. Renunciar a una explicación simple y reconfortante, que, por ejemplo, imaginando que existe un ser superior, y sustituirla por un proceso natural puede verse como una amenaza a la fe religiosa y, bueno, en cierta forma tal vez lo sea, pero, bueno, es la realidad. Y finalmente la idea de Darwin es poderosa. Es aplicable no solo en biología, sino en economía, computación, estudios culturales, medicina, química, ingeniería, sociología, filosofía. Por eso es peligrosa. Porque se puede aplicar en diferentes ciencias. Sin embargo, pese a las reticencias, la importancia de esta idea es hoy innegable y sus aplicaciones cada día más importantes. Por eso, bien merecido tiene Darwin que lo recordemos y brindemos por su memoria. Y hasta aquí hemos llegado con el programa número 391 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana les recordamos que están los programas en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur y en Twitter el usuario arroba desde guión bajo el guión bajo sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y cada lunes salimos también por la emisora educativa El Hornero. Además, almacenamos cada semana nuestro podcast en el portal para podcast en español iVoox en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema de Mockingjay, The Hanging Tree from the Hunger Games. Les deseamos una excelente semana, como les decimos siempre, no dejen de observar, miren al cielo que es una experiencia increíble y nos acerca mucho a la realidad y nos hace olvidar de tantas preocupaciones mundanas en las que vivimos todos. Les deseamos una excelente semana entonces, no dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things did happen here, no stranger would it be. We met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Where dead men called out for his life to flee. Strange things did happen here, no stranger would it be. We met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Where I told you to run so we'd both be free. Strange things did happen here, no stranger would it be. We met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? A necklace of hope, side by side with me. Strange things did happen here, no stranger would it be. If we met at midnight in the hanging tree.